gastar un dinero, con condiciones de propiedad, tener tanto cuanto cantidad de bienes, o simplemente con situaciones de, particulares de la ciudad, con estatutos particulares de la ciudad, ¿se entiende esto? Pero en todas las ciudades griegas, democráticas o no, democrática significaba la participación de todos los habitantes, de todos los nativos, democrática, pero todas las ciudades, todas las polis tenían mecanismos de participación ampliada, ¿se entiende esto? Que no existía un gobierno que podríamos llamar autoritario, capitalista, no había un rey, había en todo caso, en el peor de los casos, había una aristocracia, una oligarquía, más o menos ampliada, pero todos tenían, pero la participación política implicaba a un conjunto bastante amplio de personas. Esta era la diferencia con los bárbaros, otra diferencia con los bárbaros, ¿no? ¿Qué pasaba con los bárbaros? ¿Cómo lo veían los griegos? Lo parece muy claramente en el historia. Bueno, eran inferiores, y la inferioridad nosotros como necesitaba, digamos, sus cualidades intelectuales, sus cualidades culturales, ¿no? Bueno, muy bien, no estaban sometidos a las leyes, porque las leyes, ¿de dónde procedían? Claro, procedía en el caso de los bárbaros, ¿de quién? Del tirano, es decir, del soberano absoluto. Los griegos se identificaban a sí mismos como hombres que de alguna manera estaban de diferencias políticas, tenían capacidad para consultarse o participar en la vida pública. No tenía disponibilidad. Y por último estaban los llamados silotas, de las poblaciones locales, que por haber sido derrotadas en la guerra o haber sido jugadas en la conquista, habían perdido completamente sus derechos civiles. Eran comunidades de esclavos, aunque tierras, no se podían apartar del territorio, no podían comerciar, no podían, carecían absolutamente de toda, de todo eso. Esos eran los silotas. A los pilotas los ponían borrachos y a los hijos de los griegos los hacían ver como malas personas. No sé. Yo les quiero decir, los pilotas sufrían persecuciones terroristas. Una de las, para por ejemplo, alcanzar el grado de verdadero varón, de guerrero pleno, los jóvenes espartanos organizaban grandes cazas de hilotas, iban a las aldeas de hilotas, generalmente capturaban a uno y finalmente lo mataban, esa era una práctica muy común para seguir, digamos, así la actitud de carrera. Era una sociedad bastante, agresiva. Bueno, perdón, y en este caso, pero en este caso, ¿se puede hacer la pregunta? Bueno, entonces, en este caso, los espartanos tampoco de hecho tenían familia, ¿cierto? Porque es cierto, había un padre y una madre, pero los hombres no vivían, solamente dormían. La vida era entre hombres, las mujeres solamente estaban en el hogar, tampoco estaban en el hogar las mujeres porque la idea de familia no existía, también las mujeres se preparaban para la guerra y demás, y entonces la propiedad privada estaba limitada. No se curaba, los espartanos no podían tener monedas, no podían tener actividades comerciales. Entonces sus riquezas solamente venían de pie, de los silotas que trabajaban para ellos. Teóricamente, los espartanos eran entre sí, ellos mismos, los iguales, como hoy, los iguales, que no tenían familia, no tenían propiedad privada, no tenían bienes particulares, y vivían como si fueran una comunidad de la reina. Sí, perdónenme. Sí. Yo quería contar si eran los mesenios. Bueno, los mesenios, exactamente. Mesenia era una antigua polis, y fue conquistada y sometida por la fuerza y perdieron, digamos, la libertad, fueron reducidos a la condición de Dios, efectivamente, los metemios, perdieron su libertad. Y los idólatras eran griegos, pero no eran esclavos, eran siervos. ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, los esclavos se compraban, los esclavos eran un objeto, como un esmalte. Los idólatras no se compraban, uno nacía idólatra, y vivía idólatra en su comunidad, ¿se entiende esto? Una servidumbre. Entonces, bueno, no podían ser sacados de su tierra, no podían ser obligados a salir de su tierra, pero sí eran, de hecho, oprimidos. Entonces, en este contexto dijimos que solamente este contexto explica la aparición de nueva práctica social y cultural. ¿Cómo? Claro, primero qué cosa, El sofismo, ¿cierto? El mito sofístico. Bueno, ¿qué eran los sofistas? Eso lo dijimos en la clase pasada. Eran maestros itinerantes que cobraban por sus clases. Estas clases estaban destinadas a quién. No hubiera sido posible, no hubiera existido qué cosa. Bueno, un cambio cultural tan importante como se había representado el surgimiento del logos, ¿no? Del discurso argumentativo, ¿no? Y no hubiera existido tampoco, ¿y qué? En la nueva clase social, que era la de las personas que compraban su clase, justamente, para alcanzar el rango destacado, un rango destacado en la vida política. Entonces, lo digo esto, los sofistas, el movimiento sofista, se interrogó, bueno, en última instancia, digamos, no fueron en todo caso, digamos, sí, claramente investigadores. Digamos, hoy su función fue prevalentemente, de alguna manera, didáctica, pero trazaron por primera vez una explicación sobre el origen y la naturaleza o la esencia, naturaleza, esencia de la vida política. Este fue el aporte de los sujetos. Así como Tales había trazado una explicación sobre el origen de qué. Sobre el origen de la naturaleza, los sofistas desarrollaron una descripción sobre el origen, naturaleza y esencia del poder, o de la vida política. ¿Se entiende esto? ¿Y cuál sería la esencia de? Muy bien, la esencia, el núcleo de la vida política era la convención. Exactamente, en griego nomos, que era el consentimiento, diríamos así, hoy diríamos así, ¿no? Exacto. El consentimiento que los ciudadanos, sino que los hombres agrupados en polis prestaban a qué. Y estas leyes ¿qué leyes serían? Bueno, serían las leyes que hoy llamaríamos las leyes que afectan a la vida pública, las leyes vinculadas con el gobierno, las instituciones. Pero también serían, ¿qué otras leyes? También serían parte de la origen, naturaleza y esencia de la vida política. Una sería, bueno, votamos o no votamos, tenemos asamblea o no tenemos asamblea, tenemos esta forma de reclutar el ejército o tenemos tales otras. Eso sería una. Pero además, también, ¿qué otras leyes podrían derivarse de eso? Las leyes morales, las que regulan mi relación con quién, con el prójimo, con nosotros hombres, con cualquiera. ¿Se entiende esto más o menos? ¿Está claro? Bueno, ¿qué sabemos entonces? Que los sofistas tienen mala reputación. ¿Por qué? En buena medida tienen mala reputación porque buena parte de sus obras se extravió o nunca llegó a ser una obra más, no un conjunto de enunciados muy generales. ¿Se entiende esto? Los sofistas no produjeron una gran obra, produjeron más bien fragmentos, o se han salvado de ellos fragmentos. Que en realidad conocemos relativamente poco de los sofistas. Sin embargo, es importante, es indudable, porque fueron los primeros en mostrar, o intentar mostrar, una perspectiva de poder diferente a la tradicional. Pero además, los sofistas tienen mala reputación. La palabra sofista tiene un sentido peyorativo. Un sofista sería alguien que pretende que conozca, alguien que pretende engañar por medio de un argumento falaz, de un argumento que induce error. El sofista es entonces un mentiroso o un engañador. No era la palabra, no era el concepto que tenían los griegos. Digo, la concepción que tenemos nosotros que tenemos de los sofistas ha derivado en esto, en una percepción negativa. Cuando decimos que alguien presenta argumentos sofísticos, ¿qué queremos decir? Cuando decimos, ojalá pudiéramos decir de alguien que presenta argumentos sofísticos, ¿no? Nuestros políticos ni siquiera alcanzan el nivel de sofismo, directamente mienten descaradamente, no pretenden argumentar nada, bueno, mienten, nos engañan, nos dicen barbaridades. Bueno, ojalá fueran sofistas por lo menos, ¿no? En el pensamiento terrorista. Pero ¿qué queremos decir con esto? Un argumento sofístico es un argumento capcioso, un argumento que involucra en sí mismo, ¿qué cosa? Una forma de engaño, una forma de error. ¿Se entiende esto más o menos? Pero no es la perspectiva que los sofistas tuvieron en la Grecia originalmente. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque en última instancia tenemos ahí que los que nos han transmitido una buena imagen de los sofistas, una imagen de los sofistas, o la mayor parte de las ideas que tenemos sobre los sofistas, no han sido los propios sofistas, sino quienes, desgraciadamente para ellos. Sus enemigos, exactamente. Sus enemigos. Lo que sabemos los sofistas, lo sabemos en buena medida, no por ellos mismos, sino por sus adversarios. ¿Está claro esto? Entonces, esa prevalencia de los adversarios ha sido lo que ha dominado la escena en la caracterización de los sofistas. Hombres indudablemente brillantes, indudablemente innovadores, verdaderos creadores del pensamiento político, que sin embargo han tenido mala prensa. Bueno. Entonces, ¿quiénes son los enemigos de los sofistas? ¿O quiénes están ahí en el borde de la enemistad con los sofistas? Bueno, tenemos ahí a nuestros grandes filósofos. Sócrates, Platón, que nos interesa a nosotros es Aristóteles, 384, 322. Bueno, Sócrates vive más o menos entre 460 y el 399, muere el 399, y Platón, muere, si no tengo mal, no me equivoco aquí, muere en el 380, 370 aproximadamente, Bueno, no, esto verifíquenlo, este está seguro, pero este no lo tengo bien. Es decir, que ustedes observan cómo podría ser la historia acá, cómo es la sucesión de estos protestos. Sócrates fue maestro de Platón, y a su vez fue maestro de Sócrates. Y por generaciones, Sócrates podría haber sido el papá de Platón, porque cuando Sócrates murió, Platón tenía unos 24 años, y a su vez, Platón fue el maestro de Aristóteles y también podría haber sido su papá, porque Aristóteles había nacido 24 años de su muerte, antes de su muerte. ¿Se tiene esto más o menos? Es decir, que tenían, se llevaban más o menos entre sí unos 25 o 30 años. Es una cuestión de padres, hijos y abuelos. Y esta se llama, en el mundo antiguo, se llamaba la gran escuela. La gran escuela de los socráticos. El padre, el fundador de esta escuela, entonces, ha sido nuestro amigo Sócrates. Sócrates de Atenas. ¿Se entendía hasta acá esto? Bueno, todos estos lo que tienen en común es que se oponen a los sofistas. Se oponen a los diríamos en términos generales. No tanto Sócrates. Sócrates se parece mucho. Casi, está en el nivel del sofista. ¿Por qué? Bueno, porque se parece a los sofistas en cuanto a su herencia. Que bueno, Sócrates, a pesar de lo que dice el presidente Menem, nunca escribió, no dejó ninguna obra escrita. ¿Cómo sabemos que existió entonces? Bueno, por lo que escribió Platón, y otros discípulos que fueron contemporáneos de Platón, particularmente Jenofonte. Entonces alguien lo conoció y lo hizo enemigo también, Aristófanes, que también es lo que contra Sócrates. Entonces sabemos que Sócrates fue un personaje histórico. Bueno, no escribió nada, y fue sobre todo un maestro, digamos. Así que, si bien no cobraba su clase, ¿qué hacía? Bueno, se llevaba mal con su señora, porque pasaba el día tomando vino con sus amigos, y charlando sobre la filosofía, ella tenía que trabajar, ¿cierto? Bueno, Sócrates entonces se parece mucho más a la filosofía. Y por otra razón más, la otra razón es que, además de dar clases, por ser, digamos, este vínculo casi de maestro, el profesor, además de, digamos, no dejar una obra escrita, su método, el método filosófico de Sócrates, que se llamaba la mayéutica, era un método que servía fundamentalmente, pensaba Sócrates, para encontrar la verdad por sí mismo. La mayéutica era el arte, la mamá de Sócrates era, la mamá de Sócrates era partera. Se dedicaba entonces a traer, no, la esposa de Sócrates era partera, se dedicaba a traer a todo el mundo, ¿no? Entonces decía que él había aprendido por este medio, en vez de traer a los hijos al mundo, método. Este método era el método que decía Sócrates. Se alcanzaba a hablar por medio de qué, por medio de un continuo diálogo. clases de Sócrates no eran clases que hicieran teorías positivas, sino largas conversaciones donde, gracias a su capacidad, a su arte, a la mayéutica, era capaz de hacer que el otro, el que hablaba con él, descubriera una verdad que ya sabía. Supuestamente entonces los interlocutores de Sócrates, hablando con él, conseguían qué cosa, descubrir algo que nunca habían descubierto, porque Sócrates los ayudaba a pensar, los ayudaba entonces a traer sus ideas, así como las embarazadas traen hijos al mundo, ¿cierto? Las parturientes. Entonces este era el método de Sócrates. Entonces podemos decir que Sócrates desconfiaba en última instancia de los conocimientos establecidos y investigaba por sí mismo y trataba de hacer que sus discípulos investigaran por sí mismos y desechaba o desterraba en general cualquier conocimiento como definitivo o permanente. Entonces él justamente, se acuerdan que lo cuento, hay un relato sobre Sócrates, se aparece en la apología de Sócrates, cuando un amigo, el amigo más amigo de Sócrates, que se llamaba Creonte, va al oráculo de Delfos y le dice al dios Apolo que le diga cuál es el ateniente más sabio, y le dice que justamente el ateniente más sabio es Sócrates. ¿Por qué? Bueno, porque Sócrates decía el oráculo que estaba Sócrates había dicho esto de él, porque era el único ateniense que afirmaba que su único conocimiento era su ignorancia. Solo sé que no sé nada. Entonces, esta era la idea. Como uno es ignorante y admite su ignorancia, no comete errores, por lo menos no realiza algo que podemos hacer llamar así de soberbia o de necedad. Entonces, como no sabía nada, hablaba con todo el mundo preguntándole qué sabía acerca de lo que quería saber. Y así daba origen entonces a estas ideas que él caracterizaba como originadas en un acto semejante al del parto. Sus interlocutores parían, digamos así, daban a luz ideas que tenían y que no habían. Bueno, vamos a hacerlo muy breve para que no perdamos más tiempo con esto. ¿Cuál es la objeción que lanzan estos hombres contra la sofística? Bueno, ellos objetan, todos estos objetan que la convención sea el origen de la vida política, que la vida pública y las leyes objetan, se originen solamente en qué. Se originen solamente en un acuerdo, en una convención. Entonces, si no se originan en un acuerdo o en una convención, deberán tener qué cosa. Deberán tener otro fundamento. ¿Entiendes esto? El ataque entonces es cuál. El ataque es. La convención no puede ser origen. De la vida política, de la vida de la polis. Hay otros aspectos, u otras creencias, u otros valores, que cimentan la vida pública, la vida política. ¿Cuáles son esos otros valores? Bueno, esto es justamente lo que indaga en cuáles son esas otras creencias, cuáles son esos otros elementos, esas otras fuerzas que hacen que los hombres viven en sociedad. Eso es lo que indagan nuestros filósofos. Bueno, Sócrates, entonces, vayamos al caso característico. ¿Dónde estaría el fundamento de la vida pública? Bueno, Sócrates creía efectivamente que había determinados elementos, determinadas verdades, qué era y cuál era la función del filósofo. ¿Para qué servía un filósofo? Bueno, la función del filósofo era que cada hombre descubriera cuáles eran esos valores, esas verdades, esos principios, con los cuales debía, a los cuales debía aferrarse en su comportamiento político y en su comportamiento privado. ¿Se entiende entonces? Que la búsqueda de Sócrates era, diríamos así, una búsqueda moral. ¿Se entiende esto más o menos? Cada uno debe de reflexionar sobre qué es lo bueno y qué es lo malo. Y ese buscar lo bueno y lo malo no se transmite a través de qué, de ningún conocimiento, sino de una búsqueda interior. Está claro, ¿eh? Este bueno y este malo no dependen de qué, no dependen del acuerdo de la convención. Son valores absolutos, pero esa búsqueda de valor absoluto no es transmisible, lo que debe ser producto de la experiencia. Está claro esto, de la experiencia personal, por ejemplo, el caso famoso, que se usaba en el mundo antiguo, de, para demostrar la mayéutica, hay un famoso diálogo de Sócrates que se llama Laches. Laches, esto es lo último que vamos a decir a nuestro amigo que se llama Laches. Laches era el nombre de un general, de un general teniente. Entonces, como Sócrates sabía que no sabía nada, él preguntaba sobre aspectos realmente importantes de la vida, ¿no? Por ejemplo, que era su pariente, Usted va a Laques y le pregunta, bueno, Laques, como vos sos general, decime, en qué consiste el valor, Entonces Laques le dice, como es un militar, le dice, bueno, todo el mundo sabe lo que es ser valiente, Ser valiente es qué, dar la cara al enemigo, y resistir en el lugar, donde uno está, hasta vencer, ¿no? Ese sería el valor. Entonces, Sócrates dice, bueno, pero ese es un valor que se aplica exclusivamente a la guerra. Si un soldado es retirado de un determinado lugar para atacar por otro, y obedece, ese sería un hombre valiente también. Entonces Laques dice, sí, ese también sería un hombre valiente, aunque supuestamente resiste retirada, Entonces luego, le dice, bueno, y supongamos que no hay batalla, pero que los soldados están bajo la inclemencia del tiempo, esperando la orden federal, y soportan por eso el frío, la lluvia, el hambre, aún sin combatir. Serían valientes esos hombres, Entonces, la gente sí, efectivamente, eso también es una forma de valor, ¿no? Bueno, supongamos que no fueran militares, sino que fueran marineros, que subieran arriba de un barco, que tuvieran una expedición, que estuvieran agobiados por una tormenta, y en medio de la desesperación todavía trataron de manejar el barco para salvar. Bueno, serían valientes. Bueno, claro, también, eso también serían valientes, ¿no? Y bueno, supongamos que no fuera un barco, sino que uno sufriera en la vida, una gran cantidad de desgracias, y en lugar de entregarse a la desesperación o al suicidio, se mantuviera siempre firme en sus principios y en sus valores. Esas personas serían valientes, claro, también serían valientes. Bueno, ¿qué pasa ahí? Hay una búsqueda permanente del valor, ¿no es cierto? Y ese valor no depende de qué. No depende de qué. No depende de determinaciones humanas. ¿Se entiende esto? Todo el mundo está dispuesto a aceptar, dice Sócrates, que determinados comportamientos que son muy diferentes entre sí, sin embargo, representan todos ellos alguna forma de valor, o son el valor. ¿Se entiende esto? ¿Qué busca Sócrates ahí? Busca, diríamos así, la esencia o la sustancia de la vida política. El hombre, el político, que justamente por defender sus valores es perseguido y es obligado a exiliarse o pierde su fortuna, es un hombre valiente, aunque nunca haya estado en un campo de batalla. Bien, es un hombre valiente. ¿Entiendes eso? Por eso, digamos, es el ejemplo de Sócrates, ¿no? ¿Qué hace Sócrates? ¿Dónde demuestra su valor? Bueno, fue peleó también en la guerra y demás. ¿Dónde demostró su valor? Bueno, habiéndose levantado un proceso y condenado a muerte, él finalmente aceptó morir, tomó el veneno, pese a que las personas que le habían preparado el proceso, en realidad lo que querían era que Sócrates se fuera. Entonces, entre el momento de la condena y el momento de la ejecución, pasó un mes. ¿Qué se esperaba? Que Sócrates, ayudado por sus muchos amigos, casi todos eran ricos y jóvenes, se tomaron un barco y se fueron. Sócrates decidió no irse y quedar. ¿Por qué? Bueno, porque él consideraba que había que apegarse justamente a la ley, ¿no? Y que la ley era entonces el aspecto fundamental que regía la vida de los hombres, ¿no? Bueno, ese sería el modelo de Sócrates. Sócrates repudia entonces este concepto de la conversión. También Platón lo va a repudiar. Platón en realidad escribe sus primeros diálogos justamente refiriéndose a Sócrates. Y en la primera parte, cuando Platón era un joven, parece que imitaba bastante a su maestro. Luego, al hacerse más adulto, repudió los valores de Sócrates. Abandonó, digamos, jamás repudió, pues siempre su maestro. Por tanto era su maestro, que cuando tenía que hacer un diálogo, en lugar de ponerse él como interlocutor, siempre el interlocutor que representaba el pensamiento de Platón era quién. Era Sócrates, era un favor absoluto, ¿no? Porque Sócrates no había escrito nada, Platón escribió para él, y lo hizo protagonista de su Sócrates. Bueno, no vamos a hablar de Platón porque es más complejo, lo dejamos a Platón ahí colgado, para que no sea tan largo y complicado, pero sí vamos a hablar de este personaje. Entonces, Platón había conocido personalmente a Sócrates, no sabemos Sócrates qué opinaba de Platón, si hubiera sido su mejor alumno, no lo sabemos, porque además Platón tiene una ventaja extraordinaria, ¿cuál es? Escribía por Sócrates, así que hizo creer a los que leían a Sócrates, a los que leían a su obra, que Sócrates decía eso que decía y no lo que decía el otro. ¿Se entiende esto? Un personaje completamente literario, Sócrates. Sabemos que escribió, pero a nosotros llegó nada más que cosa, de lo que dijeron los otros, lo que los otros vieron y dijeron de él. No solamente sus amigos, sino sus enemigos. Bueno, Aristóteles conoció a Platón, y acá sí que aparentemente hubo un distanciamiento, hubo una pelea, no una pelea, digamos, opinaron diferentes, en un primer momento también Aristóteles, como todos, ¿no? Como todos los alumnos, los hijos, los aprendices, en cierto momento, primero, obedecen a su maestro, y hacen lo que les dicen. A medida que van creciendo, hacen lo que les parece, y después a su vez tienen otros discípulos que les hacen lo mismo a ellos. Bueno, entonces Aristóteles se enfrentó con Platón. Esto lo vamos a decir directamente porque es importante. Entonces, brevemente, Platón decía que esos valores, verdades o principios que Sócrates buscaba existían efectivamente como tales en otro mundo, él llamaba el mundo de las ideas. Esos valores, esas verdades, esos principios existían efectivamente en otro mundo, que era el mundo de las ideas. Así que este mundo actual en que nosotros vemos sería algo así como que como una versión miserable del mundo de las ideas. El mundo de las ideas es perfecto. Y nuestra vida consiste en que, como filósofos, quisiéramos ser filósofos, consiste en que, a lo más parecido de nuestra vida. Tratar muy bien, exactamente. Tratar de llegar, como este compañero a la idea de la perfección y aplicarla a nuestra vida. Siempre será incompleto esto, ¿no? Porque nosotros somos una burda copia, imitación de una derivación impensada de este mundo de las ideas. ¿Se entiende esto? Entonces, ¿qué hacía Platón? Encontraba que el fundamento de este mundo estaba en dónde. Estaba fuera del mundo, en el mundo de las ideas. Lo que dice Aristóteles, y en ese sentido se enfrenta con Platón, es que las ideas no existen en el mundo, sino que ¿qué? Acá. Claro, que las ideas son producto de ¿qué? No es que, supongamos en el caso de Platón, había no un mundo de las ideas y después histórico. Este era lo que llamaba el mundo de la episteme, el mundo verdadero. ¿Y en este cuál era? El mundo, diríamos así, el mundo de las apariencias. Este mundo de las apariencias imitaba o se derivaba del mundo de las ideas, ¿no? Bueno, lo que dice Aristóteles es que no hay dos mundos, sino que hay uno solo. ¿Y cuál es? El famoso apotegma de Aristóteles, que después de Perón también. ¿Alguien lo conoce? El famoso apotegma de Perón. Eso, muy bien. La única verdad es la realidad. Eso no lo decía Perón. Lo decía quién. Lo decía Aristóteles, el inventor. ¿Qué quiere decir esto de que la única verdad es la realidad? Que lo único que existe, que no hay un mundo detrás de este mundo que es más verdadero. ¿Se entiende esto? Sino que ¿qué? Que el único mundo verdadero es este. Y las ideas que tenemos de este mundo verdadero proceden de ¿qué? La representación que nos hacemos de la realidad. Muy bien. De la representación que nos hacemos de los elementos que existen en el mundo. Efectivamente. La palabra representación no es exactamente aplicable a Aristóteles, pero es eso, ¿no? Las ideas proceden entonces de ¿qué? No es al revés, ¿no? No es que el filósofo observa las ideas y, como dijo el compañero, trata de alcanzar la perfección copiando. Sino que ¿qué? Porque las ideas están en el mundo, ¿y qué hace el filósofo? Las toma observando ¿qué? Observando la naturaleza, la sociedad, observando el mundo tal cual es. Por eso es la única verdad de la realidad, ¿no? No hay una verdad detrás de la verdad. Este es el único mundo real. Bueno, esto es en términos generales, ¿no? Ahora vamos a ver a lo que ustedes deberían haber investigado, y no sé si lo han investigado. Bueno, ¿qué sería lo que ustedes deberían haber investigado y lo que tal vez han investigado y por eso? Entonces, la política, bueno, Aristóteles entonces escribe la política, ahora vamos a ver, en relación con este concepto. Con este concepto. Perdón, no con este, no con el contrario, ¿cierto? La única verdad es la realidad, luego ¿qué? Para conocer la realidad, ¿dónde debe ir el filósofo? Debería observar el mundo de las ideas. Debería dirigir su mirada hacia ese conjunto de verdades absolutas. O las verdades absolutas que obtendría de hoy. Muy bien, observando la realidad encontraría qué cosa. Esas verdades que buscaba Sócrates. ¿Se entiende esto? Así que tuviéramos que, señalar entre los tres cuál es de los tres el más realista, el más social, el más general, el más observador. ¿Qué diría? Fue Aristóteles. Aristóteles fue ciertamente el filósofo que, bueno, Sócrates era fundamentalmente qué cosa, un filósofo introspectivo, que se dedicaba a la búsqueda interior, ¿no? Platón, diríamos así, trató, convirtió a sus filósofos en una especie de qué, casi de sacerdote, ¿se entiende esto? ¿Por qué? Porque el filósofo observa un mundo que no existe. Y Aristóteles, diríamos así, fue fundamentalmente, vamos a decirlo de una manera muy grosera, por favor esto no lo pongan en sus parciales, el primer qué, el primer científico social, es decir, ¿por qué el primer científico social? Procuró construir una teoría sobre la base de qué. Sobre la base de la real, efectivamente. Sobre la base de la realidad. Acá lo vemos, el compañero tiene la famosa representación de Aristóteles. Está pintada en el Vaticano. Pintada por Rafael de Tano. Entonces, en este famoso cuadro, Rafael pintó a todos los filósofos del mundo antiguo que se conocían en el Renacimiento. Entonces hay una vasta habitación, una enorme habitación, y en la habitación es una habitación fastuosa, decorada en el mundo, al mundo antiguo. Esta habitación tiene un gran enlosado, digamos así, con columnas, ¿no? Entre las columnas se filtra la luz del cielo, y entonces hay una escalinata, y en torno a la escalinata, sentados o recostados o agrupados, están todos los filósofos conocidos en el siglo XVI, cada uno con su cara y con sus elementos. Cada uno muestra una cosa distinta, dice, el mundo es así, o el mundo debería ser así, es toda una especie de círculo. Pero en el medio de esta reunión hay dos personajes que están parados, que se ven claramente, uno de ellos es este, este es Aristóteles. Ustedes observan acá, ven la manito de Aristóteles acá, Aristóteles no está tocando nada. Ahí está, muy bien, esta es la imagen central, ¿no? Aristóteles está moviendo la mano hacia abajo, dice, esto es el mundo. Y al lado hay un viejito, calvo, de larga barba, que señala hacia arriba. ¿Qué están discutiendo? Están discutiendo el fundamento del mundo. Platón señala el cielo, el mundo de las ideas. Y Aristóteles dice, no hay más que esto, esto es lo que existe. Sería, digamos, la perspectiva realista. Bueno, ¿y quién eligió como modelo para pintarlos? Rafael, a su vez, hizo una alusión a los pintores más famosos de la época. ¿Quién es Platón, el que pinta como los ángeles? David. ¿Y quién es Aristóteles, el que pinta como los hombres? Miguel Ángel. Son modelos reales. Él tomó el retrato de Miguel Ángel y el retrato de Leonardo, los puso uno al lado del otro y dijo, estos son los más grandes pintores, y son el mismo tipo que cosa. Los dos más grandes pintores. ¿Quién no está? Sócrates no está. Sócrates no está. Aunque acá la historia comenzaría en torno de estos personajes. Bueno, muy bien. Bueno, ¿qué sabemos entonces de nuestro amigo Aristóteles? Que fue el sabio, ahí un compañero que me preguntaba a quién se refería Sabín cuando dice el filósofo más grande de la ciudad. Bueno, ¿quién fue? ¿Se entendió todo eso? Por favor, esto entonces, ¿dónde estaría? Vamos ahora a representar el cuadro de análisis que sugerimos para la clase. ¿No? Acá estaría el autor, ¿no? ¿Recuerdan esto? ¿Lo viste? No. ¿Qué más? contexto. El contexto, muy bien. Obra. Muy bien, la obra. Bien, claro. Y la influencia. Estos son los cuatro elementos que nosotros debemos tener en cuenta. ¿Dónde pondría lo que dijimos hasta acá? Lo que dijimos acá, ¿en qué parte? Influencia. Ha sido en general el contexto. Ahora, ¿por qué podría ser también influencia? Es un caso excepcional. Bueno, en realidad no es excepcional, es algo que se aplica a todos, ¿cierto? A todos los autores que vamos a ver. ¿A las escuelas filosóficas? Claro, bueno, muy bien, a partir de ahí se derivan las escuelas filosóficas. Claro. ¿Y qué pasa? ¿Por qué vemos a Aristóteles en este momento? Ahora. Aristóteles solamente lo comprendemos por qué. Solamente podemos analizar a Aristóteles, entender a Aristóteles, solo sabemos el historiador, ¿no? Gente que estudia filosofía o literatura lo sabe menos, ¿eh? Los historiadores vivimos, los historiadores que vivimos todos nosotros, nos dedicamos a este rubro, ¿no? Aunque no hagamos investigación o que no demos clases, los que nos dedicamos a este rubro, ¿qué pensamos sobre nosotros mismos? Sobre Aristóteles como hombre. Es muy bien, que Aristóteles no puede ser entendido fuera de su contexto, ¿Por qué, sin embargo, podríamos hablar acá también de la influencia? ¿Por qué? Porque a pesar de que Aristóteles produce en este contexto y solamente puede ser comprendido en este contexto, ¿qué pasa? A ver si, por favor, de uno, alguien que levante la mano. Alguien que quiera hablar. Si lo que dijo él en su momento se puede ser un mensaje. Muy bien, ¿no? Si lo que dijo él en su momento fue determinante para lo que nosotros llamaríamos nuestra propia historia. Aristóteles había alcanzado alguna forma de qué. Son unos cuantos años. ¿Alguna forma de qué? Comienza con los tratados políticos. Muy bien, inicia el Estado, el mismo político. De aquel Estado ciudadano. Muy bien. ¿Y qué sería Aristóteles? Una especie de inmortal, ¿cierto? Se murió en el 322 antes de Cristo, es decir, hace cuánto. 2.326 años y todavía nos acordamos de él, todavía no está muerto. Ustedes piensen en lo que va a hacer los futuros, la obra que escribirán para ser inmortal. Entonces dirán, estudió en la Universidad de Luján, tuvo clases de nociones de política, leyó Aristóteles y produjo esto, el contexto de esos años atrás, narradores que fueron los primeros años del siglo XXI. Bueno, ahí está. Después, sin embargo, pese a tener un contexto, sin embargo, ¿qué? Sin embargo, la inmortalidad. Sin embargo, ¿para quién? Bueno, ojalá, ojalá nos toque algo de toda esta grandeza. Eso, va a brillar, se apaga la luz. Muy bien, entonces, a ver, autor. Autor, Aristóteles. Bueno, ¿qué sabemos sobre él? A ver, alguien que haya preparado una buena ficha, que vamos a utilizar. Bueno, muy bien, por favor. Muy bien, muy bien. Es mucho más empírico que Platón. ¿Qué querría decir eso? Bien. Bueno, en términos generales podemos decir de nuestra perspectiva más científico. ¿Qué querría decir? Más realista, es decir, que se deja llevar o que su fundamento, el fundamento de su explicación es empírico, quiere decir que depende de la realidad, o trata de hacer sus observaciones a partir de la realidad. Bien. Este realismo me sirve comparado, de las instituciones políticas en general de las instituciones de los derechos estados en Grecia clásica. Muy bien, ¿no? Eso lo anotamos. Anotamos este concepto de empírico. Después vamos a ver que esto va a cambiar, es decir, fundado en la experiencia. Bien, muy bien. Bueno, repita esto de lo que dijo anteriormente, lo de. En el estudio comparativo de las constituciones políticas y en general, En ese sentido, su obra puede considerarse un valioso antecedente de los modernos tratados de la política comparada. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿la comparación de qué? De las constituciones. Diríamos hoy de qué. De las organizaciones políticas. ¿De qué? De la del Estado. Bien, ¿no? De la polis, ¿no? De ahí viene el nombre, ¿no? El nombre de la obra, ¿qué sería? ¿Cómo lo traduciríamos? Sería, en griego sería politeia, ¿no? Lo traducimos por política, aunque para nosotros la palabra política quiere decir otra cosa, diferente, ¿eh? Pero ¿cuál sería una buena traducción? Es politeia. ¿Cómo? Bueno, esta es una bastante... Podría ser la institución de poder político, digamos, así un poco dependiente del profesor. A ver, algo con más bueno, ¿eh? Mezcla de oligarquía y democracia. No, no, no, está bien, eso es lo que propone, pero... ¿Qué diríamos sobre la política? ¿Cuál sería una buena traducción? Es politeia. El tratado... Hacer cosas para gobernar. ¿Cómo? Hacer cosas para gobernar, tomar medidas de gobierno. Muy bien, podría ser la técnica... ¿De qué? De gobernar. La técnica de gobernar. El tratado de qué. El tratado sobre qué. El manejo del gobierno, sobre lo público. El tratado sobre el manejo del gobierno. El tratado sobre la polis, ¿eh? Entendiendo a polis como qué, ¿eh? Como la forma característica del gobierno de quién. De los griegos, ¿cierto? De los griegos. Muy bien, ¿eh? Efectivamente, así es. Adelante, muy bien, muy bien. Defensor de la familia y la propiedad privada, este utilizará tres formas de gobierno: la monarquía, la aristocracia, la politeia, que es una mezcla de oligarquía y democracia. Y en la clase superior, su función. Bueno, ahí ya estamos entrando en la lista de la obra, sí. ¿Cierto? ¿Eh? A ver, otro elemento biográfico. Aristóteles plantea el clásico problema de la relación entre las fuerzas y la élite gobernante. Eso ahora vamos a ver en la obra, ¿no? Lo notamos acá, ¿no? Entonces él, lo que describe, es concretamente en esta obra, podemos decir, la obra es, ante todo y más que nada, un tratado, como dijo la compañera, sobre el gobierno, de las cosas. Bien, esto es la obra. Consejero también fue, ¿no? Bueno, a ver, además de esto, ¿no? Esto sería, en realidad, incluso esto también sería parte de la obra. El maestro Alejandro Magno. Bueno, muy bien. ¿Qué era él? ¿Cómo fue su vida? Nació en esta gira, que era una colonia griega de la costa de Tracia, ¿no? De Macedonia. Muy bien. Bueno, luego, a ver, alguien que tenga, ¿cómo fue su vida, además de su obra? A ver, adelante, sí, por favor. A los 17 años se traslada a Atenas, donde estudia en la Academia de Platón. Muy bien, ahí está este vínculo con Platón, ¿no? Dicen las malas lenguas, aunque esto no es verdad, o probablemente no lo sea, que Platón, tuvo que elegir un discípulo para nombrar titular de la Academia, y eligió a otro, y que claro, bueno, el acomodo de siempre, ¿cierto? Era división política, y que Aristóteles, ofendido, se retiró y él fundó su propia escuela que se llamó el Liceo, el Liceo. Muy bien, entonces sabemos que el vínculo con Aristóteles, con Platón. Sigamos, adelante. Que fue tutor de Alejandro, que después sería Alejandro Magno. Muy bien, ¿no? Acá este es otro dato importante, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué lo nombran tutor? Él era de la región. Era el hijo del médico de la corte. Eso, muy bien. Su papá era médico en la corte de Alejandro de Filipo, el padre de Alejandro. ¿Y por qué lo habrán elegido entonces? Muy bien, Filipo quería que su hijo sea griego y Aristóteles era un hombre cultivado, que había justamente recibido los conocimientos de su maestro Platón. Bien, entonces, lo anotamos eso. ¿Por qué lo anotamos eso? ¿Eh? preceptor de Alejandro Magno. Esto tiene un aspecto, porque es un aspecto fundamental de la obra de Aristóteles. Porque, ¿qué va a hacer Alejandro Magno? Y antes ya su padre querido. Todo el imperialista, todo lo contrario a las ideas griegas de libertad. Muy bien, va a ser el creador del imperio, cuya primera víctima va a ser, van a ser quién. Muy bien. Las primeras víctimas van a ser las polis, que va a ser Alejandro, primero su padre, ¿no? El padre es Filipo de Macedonia, y luego el hijo Alejandro. ¿Qué van a hacer? Van a someter a todas las polis libres de Grecia y las van a convertir en qué. Las van a convertir en provincias, en dependencias de un gobierno autoritario, ¿no? Y Alejandro luego va a conquistar qué cosa, el imperio persa. Es decir, que podríamos considerar a la poli, a la política, como qué. ¿Es una obra de futuro o de pasado la política? ¿Es una obra que mira al futuro o mira al pasado? Va a haber, en adelante habrá polis. No, en adelante los polis van a desaparecer. Es decir, que la política que se que vendría a ser después de Alejandro no vuelven las polis. Después de Alejandro no, porque el reino se convierte, cuando muere Alejandro, el reino se convierte en un reino unificado bajo el reinado de uno de los generales, y se forma entonces un gobierno que va a depender de que van a estar en Macedonia y Grecia, y no van a tener nuevo las ciudades ninguna independencia política más. En adelante. Nunca más. Hasta hoy, ¿no? Pues desaparece la polis. Con Alejandro desaparece la polis. Entonces sería una especie de síntesis la que traza el amigo Aristóteles de una forma de gobierno que ya está condenada a que, o que ya pronto se va a morir. Se va a morir. Bueno, esto tiene que ver con la vida del pobre Aristóteles, porque cuando se muere Alejandro, cuando se muere Alejandro, le quieren hacer juicio a Aristóteles, los atenienses, aprovechando para vengarse con Aristóteles. ¿Sí? ¿Aristóteles qué hace? A diferencia de los se embarca, en lugar de esperar a que le digan hacer la disputa y morirse, se toma un barco y se va. Bueno, muy bien. que es la que dirige al lado de su vida. Muy bien. Adelante. Cuando muere Alejandro en el 323 a.C., en Atenas se genera un fuerte sentimiento contra los macedonios, que eran los que provenían, por lo que bueno, se va a una propiedad familiar de Calcis, en la isla de Eubea, donde fallece una más tarde. Muy bien, se muere, digamos que cómodamente en su casa. Bueno, ¿qué más? A ver, ¿alguien más tiene otro elemento? Muy bien. Entonces, usted fundó este liceo. Fue de gran influencia porque formó a gran parte de los filósofos griegos posteriores. Le hizo la competencia, le abrió un kiosquito de frente. Como que puede pasar, Esto pasa también en la vida, los dependientes del almacén, se adquieren un conocimiento de cómo manejar el negocio, entonces, juntan los ahorros de su vida y abren un mismo negocio, el de su patrón, una cuadra más allá. Entonces, uno viene caminando y dice, entro en esto. Bueno, no es tan así, cierto, es un poco irónico, pero efectivamente, ahí mostraría, ¿no? Y cuando Aristóteles va a establecer su propia obra.